Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Tenemos una razón, ¿verdad? Del por qué. Allá la presencia del Señor. ¿Por qué? Para mí, personalmente, ¿sí? Es algo personal, conocer a Dios personalmente, vivir esta vida. Para nosotros es importante saberla vivir. Es Cristo, es nuestra razón de vida. Y el morir es ganancia, ¿sí? En esto estamos más que dichos, hermanos, porque es una parte de la Escritura que nos conforta. Y hoy vamos a leer Filipenses 1, 22 al 26. Y vamos a ponernos de pie para hacer nuestra declaración de fe en esta tarde ya. Y que el Señor en esta hora nos abra el entendimiento, el saber que tenemos, como vimos la semana pasada, el gozo de un final feliz, ¿verdad? Y el gozo de un final feliz es nuestra ganancia, el morir es ganancia. Y hoy vamos a ver el gozo de sabernos útiles, hermanos, porque yo creo que en nuestra vida tenemos que saber que Dios nos tiene con un propósito aquí. A veces creemos que nacimos por accidente, unos a lo mejor no fui ni deseado, tantas cosas que, ¿verdad?, viene aquí a luego a nuestra mente cuando nos llegan a regañar. Yo me acuerdo cuando me regañaba mi mamá, le decía yo, a lo mejor ni tu hija soy, ¿no? Siendo que era el vivo retrato de mi mamá, ¿no? A lo mejor ni tu hija soy, y mi mamá me decía, si eres igualita a mí, ¿no? Pero, sin embargo, muchas veces en nuestra vida pueden llegarse a meter cositas, ¿verdad? O cuando lo castigaban a uno, y yo me acuerdo que me ponía así en el suelo a llorar, y se caían las gotitas de lágrimas, ¿no? Y decía yo, ¿cuánto sufro, no? ¿Cuánto sufro? ¿En qué? A lo mejor esta familia ni es mi familia, ¿no? Pero sabemos, hermanos, que Dios tiene un propósito, ¿no? Aún en nuestras familias, aunque parezca que no nos aman, pero nos aman de manera muy especial, ¿verdad? Mi marido decía que cada vez que se ponía a llorar y caían las gotitas de lágrimas, decía él, mira cuánto soldadito llora por mí, ¿no? Porque decía que parecían soldaditos, ¿no? Las lágrimas que caían. Hermanos, son muchas cosas, pero tenemos una razón de vida y un gozo de vida, que yo creo que en esto tenemos que enfocar muy bien nuestra mente, nuestro corazón. No estamos por casualidad. Dios tiene un propósito y esto es en lo que vamos a ver en esta tarde. Y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Tomamos nuestra Biblia y decimos, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, mi Dios, en la cual tú nos permites escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias porque tú tienes esta palabra para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por este tiempo, por este precioso momento, Señor, en el cual libremente podemos abrir nuestras Biblias, podemos reunirnos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, sea en esta hora la que hable profundamente a cada uno de nuestros corazones. Quita de nuestra mente toda distracción, Señor, porque reconocemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Pero sí sabemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Señor, háblanos, Padre. Unge, Señor, mis labios, mi Dios, y permite que esto que hablemos, Señor, sea palabra tuya y que llegue a lo profundo de nuestro ser, Señor. Padre, que en esta hora tu palabra haga el cometido, Señor, perfecto y completo para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito seas. Vamos a leerlo todos juntos. Hoy faltó, pero la gran cantidad de iglesia, ¿eh? del capítulo 1, del 22 al 26. Y vamos a leer esta parte de la Escritura. Yo quisiera que todos la leyéramos. Capítulo 1, del verso 22 al 26. ¿Les parece bien? Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, porque mi presencia otra vez, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Tomen asiento. El gozo de saberse útil. Decía Pablo aquí, ¿verdad? Mas el vivir en la carne me resulta para mí el beneficio de la obra, y de la obra de poder trabajar en la obra de Dios. Dice, no sé entonces qué escoger, ¿verdad? Si, ya sea que muramos o que vivamos, ¿verdad? Pero estaba en una disyuntiva bien grande. Decía él, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Ya ahí se me acaba toda la labor de aquí, ¿verdad? Dice, pero lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de todos vosotros. Era necesario seguir trabajando con la iglesia, era necesario seguir compartiendo la palabra, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí vamos a ver una parte. Creerse útil es, creerse útil sin serlo, te convierte en alguien impertinente y estorboso, ¿verdad? Porque hay veces que hay gente que se cree tan útil sin serlo verdaderamente, ¿verdad? Y esta persona se convierte en un estorbo. Estorboso, ser inútil sin saberlo, te convierte en un desperdicio. Cuando dicen, es que sin mí no pueden hacer aquí nada. Es que sin mí no se puede mover nada, ¿no? Pero fíjense bien, hermanos. Dice, pero ser útil y saberlo te convierte en una bendición para los demás. Y yo creo que esa es la postura en la que Pablo estaba, haciendo mención de que decía que no sabía, que resultaba beneficioso que él siguiera en la carne por la obra, pero que él escogía principalmente estar en la presencia de Dios porque era mucho mejor, ¿verdad? Pero sin embargo aquí a él le atrapaba estar trabajando todavía en la obra de Dios. Entonces, así que como Pablo se define en este pasaje, es virtud de que nosotros veamos que él estaba en una disyuntiva, como dije hace un momento, entre el morir y entre el quedarse aquí, ¿no? Y a veces podemos decir, ¿cuántas veces, no?, en nuestra vida, así cuando algo no sale bien, como que nos dicen que somos el estorbo, como cuando nos dicen y dice uno, ya me quiero ir a la presencia de Dios. Yo sí lo he dicho. ¿Ustedes no? ¿No han dicho eso? ¿No se quieren ir a la presencia de Dios? Así como cuando nadie nos toma en cuenta, ¿no? Ya mejor, allá Dios sí me toma en cuenta. Yo ya me quiero ir con Él, ¿no? Y de esas cosas, ¿no?, que a veces se agarra uno a estar diciendo eso, pero no es algo que a nosotros nos sea de nuestra elección, hermanos, el poderlo decir. Hay quienes se han envenenado y no se mueren, ¿no? Hay quienes se han aventado de quién sabe cuántos pisos y les salen alas, ¿no? Y no terminan de aterrizar. Eso quiere decir, hermanos, que solamente a Dios es el único, ¿verdad? Es algo que solamente a Él le corresponde, ¿verdad? Dice, habla de escoger metafóricamente porque definitivamente esa no es nuestra elección ni derecho, sino una decisión del Creador y Dador de la vida. El día que Él nos llame a su presencia, solamente Él es el único que puede decidirlo. Nosotros no podemos decidirlo, ¿verdad? A veces podemos decir, hay gentes que están en proceso de que yo conozco una persona que le hemos hablado, bueno, se le habló mucho tiempo del Señor, y yo creo que hoy sigue en vistas de seguirle hablando del Señor, pero es una persona que decidió su vida dejarla en el alcohol y han tenido consecuencias gravísimas. Y ha estado a punto de morirse, pero en muchas ocasiones. Y todavía sigue ahí. Está como el amiguito de tu amiguita, el esposito de tu amiguita, ¿verdad? Ahí todavía Dios tiene un propósito. Él es el último, el único que decide el último día en el cual vamos a estar por aquí. Pero esto, hermanos, sí es, esto nos confronta con estas circunstancias para enseñarnos algo muy importante. Yo creo que nosotros aquí tenemos un gran privilegio, decía el hermano Varela, seguiré tocando el bajo. Todavía aquí el Señor me tiene tocando el bajo. Y a ti te tiene tocando el bajo, y a ti te tiene cantando, y a ti Yola te tiene haciendo otras cosas, y a la Pati haciendo más en frijoladas, ¿verdad? ¿Qué haciendo, hermana Mari? Haciendo que hacemos y hacemos, ¿verdad, hermana? No nada más parece que hacemos, no, hacemos, ¿verdad? A la flowercita igual, y cada uno de los que estamos aquí todavía tenemos la oportunidad de vida, hermanos, ¿amén? El gozo de tener que escoger, eso es maravilloso, ¿no? El hecho de que Pablo pudiera decir, me voy con el Señor, qué padre, pero también me tengo que quedar aquí porque tengo que servir, ¿verdad? Y yo eso lo he dicho, Dios no se equivoca con nuestra vida. Definitivamente Dios no se equivoca con nuestra vida. Él sabe por qué nos tiene aquí todavía y sabe a quiénes se lleva. Es mejor tener que escoger entre cosas, hermanos. Por ejemplo, hay quienes pueden escoger cuando vas a hacer la compra de un carro, ¿verdad? Entre un carro rojo a lo mejor y un carro negro. Es mejor tener que escoger a no tener que escoger nada, ¿verdad? Y así Pablo, ¿no? Tenía por qué escoger ahí. Hay muchas jovencitas jovencitos, ¿verdad? Que en la mañana no les ha tocado. ¿Qué me pongo? Y hay quienes tienen un altero de ropa. Ay, no, este no. No, mejor este, ¿no? Hay quienes a lo mejor nada más tienen una sola muda, ¿no? Pero es mejor tener que escoger que no escoger, ¿verdad? Entonces aquí Pablo precisamente tenía esa parte, ¿no? De poder escoger, de querer estar en la presencia de Dios, pero que también tenía el gran deseo de poder seguir sirviendo, porque había mucho todavía que hacer, ¿sí? Y no porque Dios se valga de decir, ay, pues con este voy a hacer esto, sino Él sencillamente puede levantar mucha gente, alguien nos vamos a ir y el Señor seguirá levantando gente para que siga su obra, ¿verdad? Hemos visto en los discípulos, los adiestró, los mandó y algunos de ellos, pues vemos lo que el Señor ha hecho a través de la Escritura y vemos a un Pablo, ¿no? Un perseguidor de la iglesia, uno que iba y arremetía contra los cristianos y sin embargo después se hizo uno de ellos. Fíjense qué cosas, ¿no? O sea, voy en contra de lo que tú dices y hasta consentir en la muerte de Esteban y consentir en que fuesen maltratados tantos de los cristianos y después se hizo uno de ellos. Qué paradojas tiene la vida, ¿no? De a veces poder decir, híjole, ¿no? En esto no, pero caes que cuando buscas encuentras. Y eso es lo que en nuestra vida hay. Y en la vida de Pablo esa era la razón, ¿no? Decía él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estaba ahorita en esa disyuntiva precisamente de escoger, pero esa vida que una vida útil y una esperanza eterna se tenía en Cristo Jesús. Esa estaba asegurada. La vida y la esperanza eterna segura estaba en Cristo, hermanos, ¿sí? Y una vida útil que también nosotros podemos tener, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el deseo, como les decía yo hace un rato, de poder servir en la obra, es algo que debe de ser una pasión para nosotros, ¿sí? Así que debe de ser toda una tragedia no tener ganas de vivir. Hay quienes se dejan morir. No tiene sentido mi vida. ¿No han escuchado eso a veces? Que gente llega a decir eso. Porque se desilusionan a lo mejor de un corte de noviazgo o de un corte de matrimonio. No, es que para mí él era todo, o para mí ella era todo, ¿no? Entonces, hay situaciones en nuestra vida, hermanos, en las cuales nosotros tenemos que considerar que cuando estamos en Dios tenemos una vida con propósito. Así es que esto de no tener ganas de vivir y por otro lado tener miedo a la muerte, porque hay quienes también no tienen ganas de vivir, pero tampoco se quieren morir, ¿verdad? Y tienen ganas, no tienen ganas de eso, ¿verdad? No, tengo miedo, quién sabe qué va a pasar en la muerte. Pero cuando ya tienes una convicción de lo que es la vida, para lo que la vas a estar haciendo aquí, pues hay que disfrutarla de lo que vamos a seguir haciendo. Y el morir es ganancia. Pues ya nos llama el Señor a su presencia, ya sabemos que vamos a llegar allá. Pero hay quienes se resisten, ¿no? A decir, no, es que yo no. Le decía a un señor, a una vecina, a ella le dio cáncer de mama. Y era una mujer muy dominante. Y esta mujer tenía que llegar al cuarto para las 5 de la tarde del trabajo y ella ya estaba en la ventana esperándolo. Y cuidadito y él se tardara en llegar, ¿eh? Que no llegara. Pácatelas. Porque se la hacía, pero sabrosa. Se daba, pero unas buenas enojadas con él. Y él llegaba a lavar pañales, él llegaba a hacerle el quehacer. El caso es que ella más adelante se enferma de cáncer. Y me acuerdo que hacíamos reuniones ahí en la casa de ustedes y él llegó ahí a pedir oración por su esposa. Dice, fíjense que necesito que oren por mi esposa porque está muy mala. Y empezamos a orar por ella, ¿no? Fuimos y a su casa en una ocasión. Ella tuvo una hija, o sea, tuvo como 4 hijos, pero la última hija nació con un problema en el riñón. Entonces estuvimos orando por la niña, pero cuando ella se agravó más en su cuestión de lo del cáncer, tanto había sido el acoso de molestar al esposo, de tratarlo mal, porque él era hojalatero. Entonces él tenía que llegar de trabajar, él trabajaba en Chrysler, llegaba a trabajar y ya tenía siempre un carro o dos que estar hojalateando. Entonces llegaba y a él le gustaba mucho el cigarro. Entonces entre todo lo que respiraba, de lo que hojalateaba, de las limadas que les hacía los carros, y la esposa como gendarme en la ventana, y era, yo creo que era una vida muy difícil para él. Cuando ella cae ya muy grave, muy enferma, le decía ella, es que no me quiero morir, le decía ella. Y él le decía, pues es que ya te enfermaste. Como diciendo, pues ya ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Pero fíjense a veces cuántas cosas podemos hacer que ya a la hora que estamos en el punto de partir, ¿verdad? Se nos dice ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ella le decía, es que no me quiero morir. Y le decía, pues ya te enfermaste. Como diciendo, ya no puedo hacer nada por ti, ¿no? Ya te enfermaste, ya como diciendo, ya te amolaste, ¿no? ¿Sí? Y eso fue verídico, hermanos. Es algo que fue real. O sea, no se los platico nada más así porque me la saque yo e invento aquí cosas que no son. Son reales. Ella al poco tiempo se muere y él queda pues liberado. Él creo que ya también ya falleció. A lo que voy es a esto, hermanos. ¿Cuántas veces tenemos oportunidad de vida de poder saber vivir? Y no la aprovechamos. En el caso, en la vida de esta mujer, ¿no? Que siempre vivió tan dominante, tan... Ese no creo que haya sido el propósito de Dios para su vida. El que ella haya podido ser, manejar de esa manera al marido, ¿no? Sin embargo, Dios tuvo a bien decidir que se fuera. No con él, porque nunca quisieron aceptar al Señor. Ellos nada más era por conveniencia que luego iban ahí a la casa para que orásemos. Y le decía ella, es que no me quiero morir. Pues ni modo, ya te enfermaste. Ahora sí que si ya te toca que te mueras, ya ni modo, ¿no? Entonces, así sucedió con esa persona, ¿no? Entonces, muchas veces queremos en nuestra vida, hermanos, hacer lo que a nosotros nos gusta, pero sin saber las cosas de vida que no debemos de hacer y que estas nos llevan a terminar en una manera mala, ¿no? Entonces, por eso, qué tan importante es, como hablábamos el jueves en mujeres, ser formadoras de almas, ¿no? Cuántas cosas, yo les decía a las hermanas, ¿no? Han formado aquí nuestra vida también, el que pasamos el librito y nos comparten la palabra. Cuántos aquí en Escuela Dominical, los maestros, han formado también nuestras almas, ¿sí? Han de una manera venido a formar nuestras almas, ¿no? Estamos aquí, el Señor cada 8 días y diariamente, individualmente en nuestra vida, nos sigue formando. ¿Sí? Y nosotros podemos seguir formando gente, y era lo que le tenía en esa disyuntiva a Pablo, ¿no? De decir, aquí todavía hago falta porque necesito seguir formando almas, necesito seguir trabajando en la obra de Dios, porque yo sé que llegar a la presencia de Dios, pues ya va a llegar a ser, pues no sé si a descansar, porque Dios no descansa, hermanos. Yo no sé lo que pueda haber allá, pero debe de ser mucho mejor, es más inimaginable lo que nosotros tenemos aquí, lo que va a estar allá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que una vida útil y una vida y una esperanza eterna es lo que nos asegura Cristo. Así que cuando nosotros sabemos, hermanos, que en esto tenemos ese grande compromiso de saber vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos una vida que Él quiere usar para bendición de otros, y además tenemos la seguridad de una vida eterna después de la muerte. De este modo solo nos queda enfrentar el siguiente desafío. Experimentemos el gozo de tener que escoger, ¿no? Del poder tener que escoger. No hay como la gente de fuera que no conoce de Dios, que no tiene que escoger. Como esta mujer decía, no me quiero morir, porque para ella era, pues decir, ya me muero, ya se acabó todo, pero sin embargo, hermanos, cuando tenemos en Dios, tenemos esa paz y esa seguridad que solamente en Él podemos tener. El gozo de tener una preferencia. Una y otra vez en el pasaje, Pablo señala que lo que más le atrae de las dos opciones es ir a la presencia de Dios. Y cualquiera que nosotros preguntemos, ¿qué más queremos estar haciendo aquí? ¿Seguir trabajando o llegar a la presencia de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta, mi Silvis? Claro que queremos llegar, ¿no? A la presencia de Dios. No sé cuándo, pero sí es nuestro anhelo, nuestro deseo más grande, ¿verdad? Digamos que no tiene problemas para escoger por preferencia. Lo que pasa es que reconoce que no es asunto de su elección, sino de parte de Dios. Él solamente es el que va a decidir cuándo nos vamos y cuándo nos seguimos quedando. Las palabras que se traducen hoy, puesto en estrecho, de acuerdo al griego, describe a un hombre que se encuentra en un desfiladero rocoso, donde el camino se hace angosto y de ambos lados se levanta un muro de roca que le impide ir a un lado a otro y le obliga a seguir caminando derecho. Es decir, que aunque las opciones son morir e ir a la presencia de Dios o quedarse en la tierra para cumplir su trabajo, él sabe que lo único que le queda es seguir a Dios y decidirá el momento preciso de acuerdo a su soberanía. Sin embargo, él manifiesta su ferviente deseo de estar, como Pablo decía, de estar con el Señor. Ahí está. Nosotros tenemos el deseo de seguir trabajando. Yo no sé lo que Dios tenga para mi vida. Pero lo que más deseo, hermanos, es seguir trabajando para la obra de Dios. Que seamos algo útil para lo que aquí podemos hacerlo, ¿sí? El seguir trabajando con deseo. Y el día que ya Dios nos llame a su presencia, hermanos, pues ya poder decir, qué padre, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el Señor. Y analizando este asunto, hermanos, no nos puede confundir, ¿no? Porque el hecho de decir, me quiero quedar aquí, no quiere decir porque ame todo lo que está aquí, porque amo poder trabajar y poder servir a Dios. Esa yo creo que era la parte fundamental en la vida de Pablo. No en nosotros, ¿no? Como decíamos hace ratito, ¿no? ¿Cuántas modas no llegan? ¿Cuántas modas se van? ¿Cuántas modas pasan y van y llegan? Pero dice que su palabra permanece y permanece para siempre, hermanos. En esa no hay cambio. Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿no? De alguna manera todos los cristianos hemos tomado nuestra decisión y hemos escogido la eternidad desde que decidimos entregar nuestra vida a Jesús. Disfrutemos el gozo de haber escogido la eternidad. Yo creo que cada uno de los que estamos convencidos de lo que es Dios en nuestra vida, hemos escogido la eternidad. También el gozo de tener una responsabilidad. ¿no? Hay quienes no les gustan las responsabilidades y a veces asumen una responsabilidad únicamente porque hay un medio económico. Pues mira, yo nada más porque trabajo porque recibo sueldo, porque la verdad a mí ni me gusta trabajar, ¿sí? Y hay gente así, nada más, de veras, de verdad, a mí lo menos que me gusta es que me pongan a trabajar. A mí, mira, me gusta tronar dedos, pero no me gusta trabajar. Hay quienes no les gusta trabajar, les cuesta mucho trabajo poder trabajar, y servir a Dios es otro tanto, ¿sí? Aunque el apóstol anhelaba la vida eterna, encuentra una bendición muy grande el permanecer en la tierra. Y decimos aquí, estamos aquí con un propósito. Permanecer aquí es un propósito, pero también tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Dice que el que no trabaja, que no coma. Y eso lo dice la palabra, ¿verdad? Eso quiere decir, hermanos, que Dios quiere gente activa. Quiere gente que se mueva, ¿sí? No gente que únicamente esté armando deditos, ¿verdad? Es grande permanecer en la tierra porque sabe que por medio de ellos se está cumpliendo con un servicio del que se reconoce Pablo responsable. ¿Cuántos de nosotros nos reconocemos responsables de lo que hacemos aquí, en la obra de Dios aquí en la tierra, hermanos? Aún hay familias, ¿verdad? Dice que el que no provee para su casa es peor que los de afuera del mundo. Eso quiere decir que el que no se hace responsable de su casa, hermanos, no tiene una razón por qué vivir, ¿no? Entonces yo creo que en nuestra vida hay muchas cosas en la escritura que nos llaman a ser trabajadores, hermanos. Dice, aprende de la hormiga, oh perezoso, ¿no? Que no teniendo capitán, ¿verdad? Y él sigue y hace su trabajo, la hormiga, hermanos, que en tiempo de antes de que sea frío, hermanos, ella se dedica a recoger y a guardar para que en los tiempos en los cuales ella no pueda salir, hermanos, tenga lo suficiente, el suficiente abasto para sobrevivir. Por eso dice la escritura, aprende de la hormiga, oh perezoso, ¿no? Hay quienes no les gusta hacer nada. Pues mira, la mera verdad, yo vivo bien cómodo así. A mí, mira, no me gusta hacer nada. La verdad. Creo que me hicieron con flojera, ¿no? Y yo creo que no puede existir eso, hermanos. Alguien que te haga con flojera. Porque eso no se hace con flojera, hermanos. Se hace con amor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos viendo que esto nos hace y nos reconocemos responsables cuando tenemos una responsabilidad, ¿verdad? No consigo mismo, sino con los demás. Pablo descubre que nuestra vida no es para nosotros, sino para los demás. Nosotros, ahorita los talentos, vamos a decir, ¿no? Hoy los talentos, que se preparan las hermanas para guisar. La Pati no hizo la tonelada de frijoles para comérselas ella sola y su familia, ¿verdad? No las hizo para ella sola. ¿Las hizo? ¿Para qué creen, Toño? Para deleitarnos a todos, ¿no? Fue un trabajo que desde anoche la vimos cómo estaba. Fuimos cómplices de todo lo que ahora pudo traer. Pero ahí vimos, y yo creo que cada hermana es lo mismo, ¿no? Cuando le toca el talento, ¿no? En las tardes o no sé a qué hora se pongan a hacer el talento, pero es algo que nos involucra. Y ¿saben lo más hermoso de todo esto, hermanos? Es que podamos complacer el gusto de los hermanos. Esa es la parte, ¿sí o no? Porque decimos, oye, ¿qué voy a hacer? La Pats quería volver a hacer chicharrón. ¿Sabes, Pats? Estamos desgastando mucho el chicharrón. Ya el chicharrón lo tenemos, mira, bien rayado, le digo. Vamos a tener que hacer algo nuevo. Sí, y a veces, hermanos, tenemos que tener nuevas ideas, ¿no? La hermana Carolina debería traer una lista de... Debería de balancear el propuestas, ¿no? Hermana Calorías. No, pero fíjense, ¿no? Le decíamos a La Paz, le digo, no, es que ya el chicharrón está bien rayado, mi Paz. Hay que darle un giro a esto. ¿Por qué no te haces unas enfrijoladas? Porque las enchiladas también, ¿no? Los estos, ¿cómo se llaman? Los de la tortilla doradita, los chilaquiles. ¿Saben que sale más caro hacer chilaquiles? Les digo algo, hermanitas preciosas, no hagan chilaquiles, porque los chilaquiles salen bien caros. Bueno, yo se lo sugiero. ¿Sí o no, mi Martuchi? Salen bien caros los chilaquiles. Te digo porque la Martuchis acaba de ser protagonista de los chilaquiles. Y le dije, Martuchis, los chilaquiles salen bien caros. Yo se los digo, pero si ustedes quieren hacer chilaquiles, están en toda la libertad de poderlo hacer. Yo se los doy como consejo. Pero, mira, aunque los hagas de jitomate, la Martuchis los hizo de jitomate. No, es un robo. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que empezamos a ver qué es lo que vamos a hacer de talento, pues es un trabajo para hacerlos gustar a cada uno de ustedes. ¿Sí o no? Decimos, ¿qué les vamos a hacer? No, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer para acá, vamos a hacer para allá. Dice la Mónica, bueno, ahora les vamos a hacer nopalitos con camarones, ¿no? A lo mejor no a todos les gustan los mariscos, porque es otra de las que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Pero siempre tratando de dar gusto, hermanos. Y yo creo que el servir aquí en la iglesia lo hacemos con todo nuestro corazón, y esto estamos hablando de comida. Pero cuando nosotros preparamos el platillo principal, que es la palabra de Dios, también nos preparamos para eso, ¿verdad? Entonces, disponemos nuestro tiempo y disponemos el deseo, hermanos, para poderles dar lo mejor, el poder extraer todo lo mejor, hermanos, que Dios nos proporciona a través de su palabra, para que de esa manera nosotros podamos disfrutarlo, de deleitarnos, ¿sí? Deleítate en el Señor, ¿no? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto es algo maravilloso, el gozo de tener una responsabilidad. No fuimos creados para autocomplacernos, sino para amar a los que nos rodean. Cuando un ser humano descubre esta realidad espiritual, su vida cambia definitivamente, ¿no? No pensamos nada más egoístamente nosotros, pensamos en lo que les vamos a dar a los demás, ¿no? Es por ejemplo, cuando yo sé que cada uno de ustedes saca el estudio para darnos todo lo que nos están dando en escuela dominical, o cuando nos están, se sumen para con los jóvenes, los hermanos, para sacar las mejores cantos que puedan salir mejor. Siempre tratamos de sacar lo mejor. O no nada más decimos, pues ahí se va, ¿cuál nos echamos esta vez? Pues total, la que suene mejor, ¿no? La que mejor nos salga. Y a lo mejor va a salir ese día lo peor. ¿A poco no es cierto? Es al revés, es la que nos sale menos mal. Ándale, es la que le sale menos mal. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos decir, sobre de esto nos vamos, ¿verdad? Y a lo mejor hubo algo que no podíamos, pero ¿qué tal cuando nos dedicamos a hacerlo y eso se pule y sale mejor? Y yo creo que nuestra vida es eso, hermanos, el poder servir de la mejor manera en la que nosotros podamos hacerlo, ¿sí? El poder, en el área en la que estemos, poderlo desarrollar lo mejor, porque no es para nosotros, es para el Señor y para nuestros hermanos que están presentes. Es triste, pero hay demasiadas personas en el mundo que solo viven para sí mismas, ¿sí? Dice, son de esa clase de personas que dicen primero yo, después yo y al último yo. Siempre yo. Esas hermanas mejores conocidas o hermanos mejores conocidos como los yoyos, ¿verdad? Yo esto, yo lo otro, yo para allá, ¿verdad? Este tipo de personas, además de que se convierten en gente poco agradable, eventualmente quedan solas. Cuando esas personas que piensan en solo en ellas mismas, ¿verdad? Estas personas quedan solas. Dice, el cristiano entiende que su existencia tiene un sentido por las personas con las que se relaciona. Es decir, que Dios nos tiene en la tierra porque somos útiles para alguien. Fíjense qué bonito, ¿no? Porque Dios nos tiene aquí en la tierra porque somos útiles para alguien. Así que sin importar nuestra edad, nuestras capacidades, nuestras enfermedades, si Dios no nos ha llevado a su presencia, seguramente es porque aún quiere que seamos bendición para alguien. Eso es importante, ¿sí? Si no fuera así, ya nos habría llevado, ¿verdad? Experimentemos el gozo de cumplir nuestra responsabilidad de vivir. ¿sí? El que nosotros podamos hacerlo, ¿no? Yo no sé, cuando tocas el teclado, ¿en qué piensas? Lo disfrutas, ¿eh? Y aparte de eso, dices tú, que se oiga bien, principalmente para Dios. Por ende, los que estamos aquí, pues disfrutamos, ¿no? ¿Qué pasa con el bajo y con el alto? Es una preparación para... ¿A poco no? Ensayamos para allá, ¿verdad? ¿Quién sabe si estaremos con la pandereta? Si allá te toca seguir con el bajo o con el alto, ¿quién sabe qué va a tocar allá? Pero de que nos va a tocar, nos va a tocar. ¿Quién sabe si vayas a ser primera voz? Porque en el coro ya hay varios ahí en el coro, ¿no? No lo sé. Pero el gozo de saber que podemos servir es algo maravilloso, hermanos. Amén. Entonces, disfrutemos el poder servir, disfrutemos el poder hacer algo en la obra de Dios, hermanos. Yo creo que esto, el sabernos útiles y serlo, yo creo que es lo más grandioso. El gozo de tener una misión divina, y yo creo que en nuestra vida esa es la parte, ¿no? El saber que Pablo decía, a lo mejor pudiera oírse medio presuncioso, ¿no? Dice aquí, dice, y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Pudiera sonar como que Pablo pudiera decir, se cree mucho, pero no es que nos creamos mucho, más es que creemos mucho en aquel que nos llama a servir. ¿Sí? En eso, ahí, no que nos creamos mucho, sino que creemos mucho en aquel que nos mandó a servir, ¿sí? No es que Pablo se sobrevalorara. Algunos pensarán que el apóstol no estaría extralimitando en su concepto de sí mismo. Sin embargo, lo que él nos dice es una verdad que se aplica para todos nosotros, ¿sí? Pablo había sido un legalista religioso, perseguidor de los cristianos. Un día Dios lo confrontó y lo desafió a seguirle. Después de eso, no solo no perseguía a los cristianos, como dijimos hace un rato, sino que él se convirtió en uno de ellos y estuvo dispuesto a sufrir persecución por anunciar el evangelio. Este testimonio constituyó un tremendo ejemplo para los cristianos de Filipos y todos los que conocían a Pablo. Podían utilizar para hablar de otros del poder de Dios. Fíjense bien, hermanos, yo a lo que voy es a esto. A través de los milagros que Dios hace en nuestra vida, es de la manera que nosotros podemos intervenir para compartir la palabra, ¿sí? A través de tu salud, Hilda, yo creo que ha sido un campo muy grande para poder expresar del poder de Dios, ¿verdad que sí? Bien. A través de tu conversión, Silvia, ha sido una bendición que sepan que eres cristiana y que tienes una gran oportunidad de poder compartir con gente que tú puedes ayudar para que vengan al conocimiento de Dios. En la vida tuya, Fati, ¿sí? Las experiencias que has tenido y que ahorita estás sobrecaminando en el Señor, ¿qué experiencia tú les puedes dar a los jóvenes de lo que tú has vivido? Muchas, ¿verdad? Por algo suceden las cosas en nuestra vida. ¿Estaremos de acuerdo o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué podemos expresar nosotros a través de las cosas que han pasado en nuestra vida? Estas han sido por algo. Algo tiene Dios para nuestra vida. Y que nosotros podemos ser, podemos compartirlo para con la gente, ¿sí? Esto sí, me decía en una ocasión un hermano, un matrimonio, que habían tenido unos problemas muy fuertes y estaban a punto de separarse. Y decía, hermana, que esto que nosotros vivimos, queremos que sea motivo para nosotros poderles decir a los matrimonios que no descuiden una oportunidad que tienen tan grande de poder cuidar su matrimonio, Y yo creo que es eso, hermanos. Cuando nosotros tenemos la grande oportunidad de las cosas que hemos vivido, poderlas dar a experimentar a otros para poder compartir la palabra de Dios. En eso, hermanos, es en lo que estamos aquí, en esta tierra, así con un propósito. Gracias, hermano. Muy amable. Luego se me seca la garganta. Entonces, Pablo había sido perseguidor de la iglesia, pero tuvo un propósito Dios aún en el medio de todas esas situaciones en las que él pudo vivir para después estar compartiendo. ¿Y saben por qué creía la gente, hermanos? Porque lo habían visto ir tras los cristianos, ser perseguidor de ellos y después tener un encuentro personal con Dios y de hablarles de Dios, hermanos, y creerle por la transformación que había Dios hecho en su vida. Si en nuestra vida, hermanos, lo que ha sucedido con nosotros y nosotros damos testimonio de ello y verdaderamente estamos parados sobre lo que nosotros conocemos en Dios, esto nos va a servir de herramienta para poder hablar a la gente. Pero si en nuestra vida no hay nada, pues es que la mera verdad es que Dios no ha hecho nada conmigo. Yo me quedo así cuando yo escucho, ¿cómo? ¿No ha hecho nada contigo Dios? Pues la mera verdad, no. Sigo siendo igual, ¿no? Dicen que hablemos con la verdad, ¿no? Cuando te quedas así, dices tú, órale. Entonces, ¿no ha hecho Dios? ¿No te ha perdonado tus pecados? Es que la mera verdad, mira, yo no he sido tan pecador. Yo no he sido tan pecador. Así como que a veces, ¿no? Dice la Escritura que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que algo hay en nosotros. Dios no llamó a justos, sino a pecadores, hermanos. Amén. Así es que hay que estar bien presentes, que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Este testimonio de Pablo constituyó un tremendo ejemplo que los cristianos en Filipos, todos los que conocían a Pablo, podían utilizar para hablar a otros del poder de Dios, de esa transformación que había tenido Pablo, hermanos. De esa transformación que en nuestras vidas estamos dando testimonio que realmente Dios está haciendo algo con nosotros. ¿Sí? Porque no es un Dios, hermanos, que sigue tu vida como la que llevabas antes. Dios es un Dios que transforma, que verdaderamente transforma. ¿Sí? Ahí es a donde nosotros tenemos que tener esa parte de conciencia, ¿sí? Y todos los que conocían a Pablo podían testificar acerca de ello. Podemos decir sin temor a equivocarnos que los cristianos se gloriaban de la gracia de Dios al compartir los milagros de la conversión de Pablo y de la conversión de cada uno de nosotros, hermanos. Es decir, que reconocían la gloria de Dios por causa de Pablo. Exaltaba la gloria de Dios por el ejemplo de su poder en Pablo. Daban gloria a Dios a causa de lo que ahora era Pablo, ¿sí? Dice, transportémonos eso a nuestro tiempo. El Señor toma una vida deshecha, una vida perdida, una vida aburrida, una vida sin propósito. Y esto, hermanos, después de un tiempo la transforma, la santifica y le da sentido, esperanza, fe y amor y propósito. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos transforma eso, ¿sí? Transforma nuestras vidas, las hace con un sentido de esperanza, de fe, de amor y de propósito. Esto, además de ser un milagro, significa un poderoso ejemplo de lo que Dios puede hacer y las personas conocieron el antes y el después de esas personas. Adquieren un conocimiento de la gracia y el poder del amor de Dios. Dicho en un lenguaje paulino, experimentan la gloria de Dios por el testimonio de su poder transformador de vidas. Amén. Ya las chicas buena onda no existen, ¿verdad, hermano Richard? No, ya. Pasaron a otro término. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, las nuevas ya toman una cerveza. Dale, hermano Richard tiene un testimonio. Él era carreador de chicas buena onda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice la Hilda, pues no sé, él dice tantas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero Dios tiene su vida con un propósito, hermano. ¿Sí o no? Después de dos infartos, no está aquí Dioquis, ¿eh? Hable con los chicos buena onda. Por si andan con las chicas mala onda, se transformen en buena onda, hermano. Las malas ondas son dañinas. Las malas ondas son dañinas, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace, hermanos. No estamos aquí por buenos, ¿sí? Estamos aquí porque reconocemos que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos, aunque hayamos nacido, quien dice ahí, en cuna evangélica, eso no te hace mejor cuna, hermano, ¿sí? No es una cuna de oro ni de otra material. Sencillamente hay quienes tienen la oportunidad de nacer en un hogar cristiano y qué grande bendición, ¿sí? Pero el chiste es mantenerse sobre esa bendición. Amén. Así es que en esto tenemos que agradecer mucho a Dios por lo que Dios está haciendo de transformando y de santificando las vidas, ¿no? Y yo creo que en Pablo pues había esto, experimentar la gloria de Dios por el testimonio de su poder transformador en una vida. Esto es una realidad en su experiencia y yo creo que en la de cada uno de nosotros, en la experiencia de Pablo y en la de cada uno de nosotros, ¿sí? Vemos ahí verdaderamente su poder transformador. Por eso es tan importante nuestra presencia en la tierra todavía, hermanos. Si te preguntas por qué estás aquí, es porque Dios es un Dios de propósitos y tiene un Dios, y Dios tiene un propósito para tu vida, ¿no? Pablo no se creía mucho, sencillamente creía mucho en Dios y sabía lo importante que era su presencia en la tierra, de acuerdo a los planes divinos. Así que debe quedarnos bien claros una cosa: nuestra presencia en la tierra es valiosa, no por nosotros mismos, sino por lo que Dios puede hacer en la tierra con nosotros, por ese testimonio personal que nosotros tenemos. ¿Sí? No creas que estás aquí porque hay quienes pueden decir, es que yo, la verdad, soy el consentido de Dios. ¿No han oído esa frase? ¡Ah, qué frase tan más antibíblica es! ¿No? ¿No has oído eso? Pero es antibíblico, ¿sabías? ¡Sí, es antibíblico! O sea, ¿tú crees que es bíblico ser el consentido de Dios? ¿Uno? Es un pensamiento muy egoísta, ¿no? Por eso digo antibíblico, porque todo lo que no es de Dios está fuera de Dios, ¿no? Es que la mera verdad, yo soy el consentido de Dios. Espérate, entonces yo qué soy, ¿no? Nos ponemos a pensar, ¿yo qué soy? Pues a todos Dios nos ama, nos cuida y nos provee y nos hace ser, sentirnos. Yo les he dicho infinidad de veces, si Dios en su escritorio tiene una foto, como los papás que tienen sus fotos de sus hijos, ha de ser tan grande la foto, porque ahí estamos todos. No nada más los consentidos, porque no existen. Todos somos consentidos de Él. Amén. Ahí está. Así que debe de quedarnos clara una cosa: la presencia de nosotros aquí en la tierra es valiosa, no por nosotros mismos, sino por lo que Dios puede hacer en la tierra con nuestro testimonio personal. Experimentemos el gozo de tener una misión divina, ¿sí? Y yo creo que en esta tarde podemos decir, Señor, muchas gracias porque me tienes aquí, porque tú tienes un Dios de propósitos, que nosotros... Creo que hoy le han hecho más caso al Carlitos. Acuérdense que Dios nos habla, hermanitos, ¿eh? Eso ténganlo bien seguritos. ¿Verdad que amén? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Él dice amén. Va y se me para aquí los viernes, porque anda ya ahora ya que camina. Amén. Estamos compartiendo ahí. Amén. Es el hermano amén. ¿Sí? Un propósito, decir amén. Para eso Dios te mandó aquí. Amén. Amén. Un propósito Dios tiene en tu vida, hermano. Amén. ¿Ya ven? Él dice amén. Muchos de nosotros no decimos amén. Pero este muchacho no ha parado de decir amén. Y ahorita me recuerda de aquel testimonio que daba Jimmy Swaggart de un hombre que había predicado esa noche el hermano acerca de una sanidad. Y había un hombre que corría todas las noches en el estadio. Corre y corre y corre y corre y corre y corre. Y decía el hermano Swaggart, deténganlo por favor. Como que quita atención de lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando fueron y lo pararon y le dijeron, oye, ¿por qué corres tanto? Dice, es que no caminaba. Y el Señor hizo el milagro. Y ahora no hago más que correr. Amén. No hagas más que dormir. Despiértate. Amén. Por eso este muchacho dice amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Que Dios haga su propósito en nuestra vida. Haz una lista de cosas que Dios está haciendo por medio de tu vida. A quienes Dios ha impactado por lo que Dios está haciendo en tu vida. Haz una lista de cosas por las que crees que Dios puede hacer partir o hacerte partir ahora, que crees que ya haya terminado. ¿Sí? Haga una declaración que defina brevemente cuál es su influencia en su comunidad de fe. ¿Qué están haciendo o qué estamos haciendo aquí para hacer influencia para otros? Amén. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde por tu palabra, Dios. Muchas gracias porque sabemos, Padre, que tú nos tienes con un propósito, que sí nuestro deseo más grande es llegar a tu presencia, pero el poder servir, Señor, aquí es porque todavía nos tienes con un propósito, Padre. Y, Señor, yo sé que anhelamos, Señor, llegar a tu presencia y podernos quitar tantas cosas que aquí en la tierra, Señor, se tienen, Padre. Pero tú eres un Dios de propósitos. Y en ese propósito estamos todos los que estamos aquí, Señor. Tú nos has salvado, Señor. Nos has llamado, Señor, para un nuevo propósito, Dios. Y aún las cosas, por tremendas que sean en nuestra vida, Señor, pueden llevar, Señor, y canalizarse de una manera muy diferente, Señor, a la que nosotros podemos ver. Hoy en esta tarde te pedimos que hagamos conciencia, Señor, de poder compartir tu palabra a quienes no lo conocen. Así como Pablo decía, no sé, Señor, para mí el irme mejor contigo sería lo mejor. Pero, Señor, yo sé que todavía hago falta aquí en la tierra para poderte seguir sirviendo, Señor. Y porque mucha gente conozca de ti. Señor, que en esta hora, esta palabra, Señor, nos la llevemos y podamos compartir con la gente, Señor, ese gran testimonio, Señor, que tú tienes y que tú has hecho en nuestra vida para que otros, Señor, puedan creer por los hechos y la palabra, Señor, que tú has formado en nuestra vida. Hoy te damos muchas gracias, Dios, y permítenos, Señor, Señor, que en todo lugar, en todo tiempo, Señor, nosotros podamos abrir nuestra boca y poder compartir de tu palabra, Señor. En ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.